En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Acá estamos con menos frío que... ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Es que me vine a la Plaza San Fernando de Maldonado. Pensé que estaba en una casa de remate, bueno, en Fernando García. Casi, estoy en la Plaza San Fernando de Maldonado. Contaba que hay unos 16, 15 gazebos más o menos armaditos aquí, de política, obviamente, en cada esquina de la plaza. Se han armado varios gazebos. A esta hora ya está trabajando la gente aquí, ya están entregando listas. Les cuento que tenemos 8 grados de temperatura y 4, atenti. Hace frío ahí en esa esquina, ¿verdad? Pero mucho, mucho. Sopla el vientito fresco, supongo. 4 de sensación térmica, lo que no cohíbe a esta gente que está trabajando. No se achica nadie ahí, nadie se achica. Les cuento que en la esquina, justo para situarlos a ustedes, frente a la esquina de 25 y Sarandí, hasta tenemos un silloncito acá, un sillón de 3 cuerpos o 2 cuerpos, no sé. Sí, armadito, sí. Tipo living acá, sí. En la esquina. La alcaldesa armó un living ahí en la plaza. Es ella justamente quien está aquí en la plaza. Dina Fernández Chávez armó rancho en el mismo lugar que la otra vez. Es sí, ganadora esa esquina para ella. Sí, voy a caminar hasta donde está, porque hay mucha gente. Está entregando lista. Pero justo como la tenemos a ella y ustedes están haciendo mención a ella... A ver si los amigos nos bajan un poquitito el audio. Ahí está, así charlamos con ella. Y lo decía Ricardo, tal vez es eso lo que busca la alcaldesa. A ver, ponete un poquito el retorno, Dina. El retorno, el verde. Ahí va. Está frío, ¿no? Está frío. Hoy está frísimo. Buenos días. Ricardo, buen día. Me dice en estudios que tal vez es cábala que te has puesto aquí en ese mismo lugar. Lo que pasa es que yo soy militante. Yo soy diferente a muchos dirigentes políticos. Yo milito, yo disfruto de esto, de la militancia, de estar, de conversar con la gente, a mí me encanta. Entonces ya lo hice la campaña pasada, sola, porque no decían que estaba loca, y bueno, y ya vemos que como dio resultado, vemos cómo está la plaza, ¿no? Que ya es un relajo. Hoy realmente hay varios locos, entonces. Sí, un relajo. Pero bueno, acá estamos. A veces con mucho frío, pero estamos desde las 8 y poco de la mañana hasta que oscurece, todos los días. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué te dice? Más en tu caso en particular, que sos la alcaldesa del municipio de Maldonado. Pero bien, todo bien, porque yo no tengo miedo de dar la cara. Yo soy consciente de todo lo que se hizo, de lo bien que nos hemos portado siempre que alguien necesitó algo del municipio. Y por eso yo puedo estar acá tranquilamente en la plaza todo el día conversando con la gente y no me tengo que andar escondiendo. Habrá quienes discrepan con la gestión, habrá quienes entienden que la gestión puede pasar por otro lado y habrá quien no, pero el que tiene la responsabilidad del gobierno es el que tiene que tomar las decisiones. Y en el acierto o en el error tiene que decidir y tiene que estar seguro que lo hace por el bien del colectivo, en realidad. Y bueno, así que todo bien, por suerte todo bien, mucha gente viene a conversar y a saludar. Y cuando es tu propia fuerza política la que presenta algunas disconformidades con la gestión, ¿qué opinas? Bueno, yo ya opiné en una carta abierta en su momento, porque me parecía que no era contestándole a nadie, en realidad, era explicándole a la gente lo que yo pensaba. Y fue eso. Yo creo que también en la campaña, yo trataba de no mirar nada ni de escuchar nada cada vez que algún candidato al municipio está en los medios de prensa, ¿no? Porque yo entiendo que están en campaña electoral y cada uno quiere captar su electorado y captar el voto de la gente. Entonces, bueno, muchas veces con desconocimiento hasta de lo que son las competencias y el rol del gobierno de cercanía del municipio. El municipio no puede hacer grandes obras, porque no tiene los recursos económicos ni la infraestructura. El municipio tiene delegadas algunas competencias de la intendencia. Y más acá en Ciudad Capital, que es un municipio nuevo, que no existe nada más que en Maldonado, Canelones y Montevideo. Yo he recorrido el país dando charlas de lo que es un municipio, porque me lo han pedido intendentes para ver, evaluar la posibilidad de formar municipios de Ciudad Capital. Y a la prueba está que ninguno ha querido, porque es muy complicado el tema de los roles, las competencias, más complicado para que la gente entienda qué le compete al municipio y qué le compete a la intendencia, para que no se generen expectativas de repente. Bueno, y a veces yo escucho los planteos y las propuestas de los candidatos a alcalde, incluso lo hablamos en el consejo con los concejales de los otros partidos también, porque eso le pasa a los candidatos de todos los partidos, y decimos, pa, cuando vengan acá se van a querer matar, porque no van a poder hacer ni el 10% de todo eso que ellos prometen, en realidad. Yo le hice esta misma pregunta a Andrés Jafés y ahora me compete hacértela a ti. ¿Han venido justamente estos candidatos a los diferentes partidos a consultar contigo, a asesorarse? ¿Qué compete ser el alcalde de este municipio tan grande como es Maldonado? Algunos han venido, incluso les dimos la ley de descentralización para que la conocieran y hablamos, les dimos todas las rendiciones de cuentas del municipio, les dimos toda la información, el presupuesto, para que se fueran con información verídica, veraz, de lo que es el municipio, toda la documentación. Pero solo vinieron tres. Siempre dijimos, manifestamos que estábamos abiertos para todo el que quisiera venir y saber realmente con lo que se va a encontrar, porque el que no salga electo alcalde va a ser concejal. Y no está bueno que empiecen de cero sin saber dónde están parados, porque este proceso de descentralización tiene que seguir avanzando. Entonces está bueno que sepan desde dónde parten. Y bueno, hasta ahora tres. Esperemos que vengan todos. Tienen tiempo, yo primero. Sí, sí. Igual estoy con licencia ahora, unos días. Pero bueno, es cuestión de coordinarlo. ¿Quién está ahora en el cargo? Está Gualberto Hernández, el alcalde interino. Bien. Jorge, Ricardo, ¿ustedes quieren hacer algunas preguntas desde allí? Buen día, Dina, bienvenida. Ahí, a ver, que justo se le cayó el retorno. Nada más, a ver, ¿ahora? Hola, Dina. Hola, sí. Hola, Dina. Muy buen día, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. ¿Siguen en Punta del Este, no? Seguimos, sí. Opa, sí. Debe estar, sí, sí. Pero ¿están presencial o...? Sí, en el estudio. Sí. Siempre, no dejamos de venir ningún día. Ah, no, porque algunas radios yo sabía que estaban transmitiendo. Jorge, No. Nosotros seguimos de largo. Dina, Dios, igual que nosotros claro. En el municipio seguimos de largo. Sí, claro. Dina, yo me parece estar recordando el otro día las elecciones, en el 2000, sí. El 2015, cuando nos dijiste la verdad. Me sorprendió que haya salido electa alcalde. Yo estaba preparada para otra cosa. Sí. ¿Cómo te resultó esta experiencia, teniendo en cuenta que te tomó de sorpresa? Sí, y bueno, me tomó por sorpresa a mí y a todo el mundo, ¿no? Porque yo siempre cuento, a modo de anécdota, hasta jocosa, que cuando yo fui a votar no fue ningún medio de prensa ni a sacarme una foto ni a hacer una nota. Que ese día la noticia son las elecciones y todos los periodistas están haciéndole notas y sacándole fotos a los candidatos. A mí ninguno, pues. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, la verdad que no fue solo de sorpresa que me tomó a mí. Nadie se lo esperaba, tal vez, porque del otro lado también tenía dentro del propio sector un candidato fuerte que tenía casi todas las agrupaciones de Antigua que lo apoyaban y bueno, capaz que por eso nadie se lo esperaba. Nosotros íbamos con una lista sola. Pero me tomó por sorpresa, pero yo conocía, porque yo hacía 20 y pico de años que trabajaba en la intendencia y venía de presidir en 4 periodos el sindicato. O sea, yo el municipio lo conocía y muchas veces hablaba con el alcalde anterior, que a veces hacía catarsis, por decirlo de alguna manera, conmigo, de su problemática, porque yo venía a plantear problemas de los funcionarios y terminaba a veces de acuerdo con él en las limitaciones que tenía. O sea, yo sabía con lo que me iba a encontrar adentro del municipio. Por eso cuando hicimos la transición, en ese periodo de transición, antes de asumir, negociamos el aumento de las competencias, porque el municipio solo tenía la administración de 9 centros comunales. Eso era lo único que tenía del periodo pasado. Creo que a nadie le interesaba ser candidato a alcalde. Vieron que ahora como que los candidatos a alcalde tienen otro protagonismo en esta campaña electoral. Uh-huh. Nosotros en la campaña pasada creo que nadie nos daba ni bolilla, porque no teníamos ese protagonismo. Bueno, entonces había que crecer, el municipio tenía que tener identidad, no tenía ni siquiera una sede. Había un montón de cosas que yo conocía porque por mi otro trabajo, digamos. Uh-huh. Si no sé qué hubiera hecho. La verdad. Dina, te quiero preguntar esto antes que nada para quedarme tranquilo. ¿Por cábala necesitas que vaya a verte un puñado de veces como lo hice en la anterior campaña o no? Yo te fui a ver muchas veces a la esquinita. Sí, esa. Por, Sí, por supuesto. Hay que volver a repetir todo. Los bueno. caballeros dicen que hay que repetir todo. Yo hasta me traje un sillón. Ya es con sillón ahora, ya. No, la campaña pasada también fue con sillón. Yo tengo el living armado acá. Dina, a esta altura y salteando algunos pasos y el repaso de lo que ha sido tu gestión en el municipio, ya vas acumulando una larga experiencia en distintos cargos y también presentándote, compareciendo para otros cargos. Te quería preguntar cómo ves hoy la campaña a nivel departamental. ¿Da la sensación de que hay una fuerte polarización entre los dos candidatos del Partido Nacional? Poca gente habla de otros candidatos en realidad con posibilidades. ¿Cómo la estás percibiendo? Mira, Ricardo, yo estoy acá en la calle todo el día y todos los días hablando con la gente, así que tengo como un termómetro. Sí. Pero no quiero ser grosera con los otros partidos ni con los otros sectores, porque de repente si yo digo algo para decir a esta porque está con la camiseta puesta. Y no quiero ser ni faltarle respeto a ninguno porque están todos trabajando. Claro. Y todo el que se dedica a esto lo hace porque tiene ganas de hacer algo por la gente, en el partido que esté y en el sector que esté. Pero la verdad, que yo estoy viendo una situación muy similar a la de la reelección de Domingo Burgueño. Muy similar. Mirá que acá al lado hay gazebos que a veces están, la mayoría de las veces están vacíos, pero de otros candidatos y de otros sectores y de otros partidos, y nadie viene a preguntar si están o si tienen listas. Nadie. Pero en cambio acá paran a pedir listas. Entonces, no sé, eso a mí me da como Si te permite analizar cosas, claro. Sí, pero que hasta me asusta, ¿sabes? Porque me parece como que es tan raro. Esta es una campaña muy rara. Y además, sumado el tema de la pandemia y que tenemos que hacer campañas de manera diferente, no podemos hacer reuniones muy grandes, muchas reuniones en casa de familia, ni la barriada, ni todo lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces es una campaña como mediática o por las redes, es una campaña rara, pero yo sí estoy todo el día conversando con la gente acá. Y te digo que estoy desconcertada por lo que estoy viendo todos los días. Es demasiado, me parece que es demasiado. No quiero decir mucho porque la verdad no quiero ser atrevida con los otros sectores ni con los otros partidos, pero yo creo que esto va a ser una matanza, ¿viste? Demoledor, sí. Sí, me parece que sí. Que no está bueno tampoco, mirá que no está bueno tampoco. Yo soy de las que cree que tiene que haber muchas opiniones en la Junta Departamental. Cierto equilibrio. Tiene que haber equilibrio. Yo soy de las que cree eso realmente. Así que no está bueno tampoco algo así. Gracias, Dina, por esta charla. Éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Ricardo, te espero. Voy comprometido. Con sillón y todo. Lleva tres estufas, eso sí. Hoy está. Esto está. Yo le digo a los compañeros que están siempre acá todo el tiempo con nosotros que se tienen que cuidar porque hasta el 27 tenemos que llegar, por lo menos. Sí. Por lo menos con un poco de salud. Les cuento que además del sillón, acá la alcaldesa va a tener que anexar un par de guantes, porque estamos con los dedos bordos, la dos. Colorero oruro. Sí, hoy es tremendo. ¿Cómo se hace para doblar listas con este frío? Bárbaro. Ah, bueno. Ya estamos acostumbrados, estamos entre los dedos entrenados, los tenemos. Muy bien, bueno, acá la gente que dobla listas, gracias, Dina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, cerramos, Jorge, Ricardo, nos reencontramos un ratito. Dale, chau. Chau. Frecuencia abierta.